Dios, Señor, nos bendiga, hermanos. Amén. Amén. Bien, ha llegado el momento de la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Haga el ejercicio que dijo nuestro hermano Manuel, hermano. Si no quiere apagar su celular, baje el volumen, porque siempre lo estamos diciendo y siempre están sonando los celulares, hermano. Entonces, el problema está de que cuando el predicador, ¿no es cierto?, está aquí arriba, es muy difícil después, ¿no es cierto?, de una distracción volver a la línea, ¿no es cierto?, que se está utilizando para la enseñanza, ¿no?, para la predicación. Así que, hermano, todos clamando al Señor para que Dios bendiga. Usted tiene una necesidad de parte de Dios y Dios se la quiere dar, pero tiene que estar clamando al Señor. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Bien, hermanos queridos, hemos leído en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 14 hasta el 22. Este es un extracto del pasaje que nos dice que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Amén. Bendito es el Señor. Hoy día el Señor nos va a hablar de cosas hermosas. Y cada uno de nosotros lleva la responsabilidad de acuerdo a la palabra que el Señor nos va a hablar hoy día. Amén. Vamos a aprender. ¿Lo de ayer? Va. Ya tiene toda la razón, pastor. Mire, yo pasé del árbol y ni siquiera me acordé de nada, hermano. Así que podríamos decir, fe de rata, todo lo que dije, bórrelo. No hemos empezado todavía. Amén. Bueno, el día de ayer, hermano, claro, tiene razón mi pastora, pues mire, llegué y me metí al tiro la palabra y no expliqué ni una cosa. Claro, ayer estuvimos en la reunión de pastores, hermano, la primera reunión del año, donde se programan todos los trabajos, hermano, para el año, ¿no es cierto?, para todo el año, y donde se programan las convenciones, ¿no es cierto?, donde tenemos que viajar con los hermanos, los distintos cuerpos de la iglesia, y también la convención que se va a realizar el día, acá también, ¿no es cierto? Bueno, gracias al Señor, estuvo muy bonito, fue una bendición estar allá, pero igual es agotador, hermano, es cansador, porque es todo el día, es como una convención, ¿no? Así que nos fuimos tempranito en la mañana, llegamos allá, ¿no es cierto?, a tomar desayuno, empezamos inmediatamente los servicios y estuvimos todo el día conversando y aprendiendo. Dentro de los servicios que pudimos, ¿no es cierto?, conversar con los pastores, nos tocó uno de nosotros. Ayúdeme usted porque ya se nos dio el día el 11 de octubre. En octubre, el día 11, hermano, tenemos aquí la convención de juventud. Así que jóvenes y señoritas, los vamos a recibir aquí, ¿no es cierto?, el 11 de octubre. Amén. Va a ser una bendición muy bonita, hermano. Van a venir todas las iglesias para acá, ¿no es cierto? Y también hay distintos servicios que tenemos que realizar, como la de Dorca, ¿no es cierto?, como la de voluntario, pero no me pregunte fecha porque ya no me acuerdo. 31 de mayo. 31 de mayo tenemos el. A ver, mi pastor, la pase para acá. Le damos una oportunidad a la pastora. Amén, Señor, amén. Ya que tiene mejor memoria que el pastor, para que también le gracias al Señor. Amén. Bueno, como decía el pastor, tuvimos todo el día allá. Igual es como una convención. La mañana tenemos el devocional, después nos apartamos para sesionar. Después en la tarde también tuvimos, después del almuerzo, una charla sobre las redes sociales, porque se quiere también implementar mucho lo que es las redes sociales. Entonces, como iglesia, vamos a mandar todo a la encargada de la zona, que es nuestra hermana Karina de Yapel, Karina Basulto, y ellos van a estar subiendo. Se creó un Facebook que es de la zona 2, donde, para que usted también lo viste, se haga amigo de la zona 2, usted va a estar subiendo todas las actividades que hagamos. Entonces, se nos pide también que nosotros también mandemos fotos de todo lo que hagamos, ya sea, no sé si hay alguna actividad con los niños, con las mismas Dorcas, con los jóvenes, lo que sea, que le podamos también enviar fotografías de los puntos de predicación. Así que va a tener que haber alguien encargado también de sacar fotografía, los puntos de meditación y todo lo que hagamos, y va a ser todo eso subido en la zona, y vamos a poder ver así las actividades que realiza cada iglesia de nuestra zona, por ejemplo, las dos iglesias de Yapel, Catapilco, El Aligua, Chulcaní, ¿cierto? O Los Curas, que es lo mismo. Y esa es la idea, que se vea que estamos activos, que la iglesia del Señor está trabajando, ¿sí? Y después la reunión general en la tarde, la verdad que salimos y terminó como cerca de las 10, casi que llegamos como a las 11 a nuestra casa. Fue bastante todo, gracias al Señor, que nos logró nuestra fuerza hoy día y pudimos llegar también a la escuela dominical. Entonces, estos los servicios, el primero que tenemos, entonces son para nosotros, las hermanas Dorcas, que es el sábado, todos los convenciones son días sábados, ¿usted lo sabe? El 31 de mayo en Catapilco. En junio no va a haber convención porque se respetó las vacaciones que hay de invierno, las vacaciones de los niños, si alguno quiere salir, se respetó. Y después vendría el 12 de julio la convención de coro en Villapel Centro. En agosto, el 23 de agosto, será la convención de voluntarios en La Ligua. Amén, Señor. El 11 de octubre la de jóvenes aquí en Los Vinos. Y el, ahí no estoy seguro, el 8 de noviembre, me parece que es, sí, el 8 de noviembre, la de niños en Choapa. La verdad que está a cargo la iglesia de Prim San Rafael, de otro pastor de Orellana, pero como ellos no tienen la infraestructura para poder hacer esta convención de niños, se les prestó la sede de Choapa. Pero ahí vamos a estar viendo a medida cuando se cierre la fecha, vamos a ver todo. Cómo tenemos que hacerlo. Por lo pronto, la más cercana para nosotros es la convención de Dorcas. ¿Cuándo? El 31 de mayo en Catapilco. Amén. Para que lo tengamos presente. Y aprovecho de invitar a mis hermanas Dorcas también. Queremos estar activas espiritualmente para el Señor. Estamos haciendo esta cadena de oración día martes. Se han agregado hermanas que nunca habían estado, pero no piensen que era solamente por el martes. Es todos los martes, ¿eh? Y es un compromiso con el Señor. Hemos abarcado desde las 6, de las 6:30, no desde las 6, como con la hermana Magali, que también está participando, hasta las 11:30. Así que si alguien se quiere agregar, puede ser antes de las 6, o si quiere orar en tarde a las 11:30, también puede hacerlo, pero es un trabajo que estamos haciendo como Dorcas, porque necesitamos oración. Estamos hablando con la iglesia, con los hermanos. Gloria a Dios. Todos, aleluya. Y entonces vamos, y ahora, y el día miércoles también, es algo que comenzamos, primera vez que lo vamos a hacer, una media vigilia, que va a ser de 6:30 a 9 de la tarde, donde vamos a tener acto de oración, más alabanza, predicación de la palabra, van a ser oraciones más específicas, porque en el tiempo de la Dorcas, que es una hora, a veces pasamos como todo por muy encima para poder abarcar lo más posible. Entonces ahora vamos a hablar más profundamente porque necesitamos que el Señor nos escuche, que el Señor nos responda, que el Señor nos ayude. Así que están todas mis hermanas porque hay invitadas. Entonces, ¿un varón quiere venir? Puede venir. A mí muchas veces nos acompañan nuestro hermano Javier en las Dorcas, porque a veces piensa de que hay las Dorcas, no puede ir el varón. No, si en muchas partes van también los varones. Amén, gracias, Señor. Son bienvenidos también. Amén. Eso sería lo que les puedo informar sobre el día de ayer. Amén. Ah, estaban atentos los varones, los voluntarios. ¿Cuándo es la convención de voluntarios? Amén. Mira, la hermana Dorcas sabe más. El 23 de agosto es La Ligua. La Ligua. Para que ya lo tengan pensado, anhelando que llegue aquel día. Amén. Que el Señor les bendiga. También mi pastor, aprovecho de decirme, me encomendó una labor para hoy día. No se han leído los cambios de la iglesia, que siempre se hacen, bueno, en marzo, estamos en el último domingo de marzo, y la verdad que no hay muchos cambios. La mayoría de los hermanos va a seguir igual en sus labores, pero se va a leer para que la iglesia, todos sepamos quiénes están a cargo, ¿cierto? Hay algunos pequeños cambios solamente. Entonces le pediría a mis hermanos que cuando se lea su nombre, usted pueda decir amén, gracias Señor. Amén. Entonces, vamos a empezar con los hermanos oficiales diáconos. Está nuestro hermano Manuel Cortés, que es el encargado de Guaytenuquén, ¿cierto? Nuestra hermana Inés Torres. Amén, gracias, Señor. Nuestro hermano Manuel Ojeda. Amén, gracias, Señor. Bueno, y repitiendo, el predicador encargado de Guaytenuquén, nuestro hermano Manuel Cortés. ayudante de pastora, nuestra hermana Carla San Martín. Amén, gracias, Señor. Predicadores del púlpito, nuestra pastora Marisol Campo. Amén, gracias, Señor. Nuestra hermana Inés Torres. Amén, gracias. Nuestra hermana Carla San Martín. Amén, gracias. Nuestro hermano Ismael Leighton. Nuestro hermano Manuel Ojeda. Amén, gracias, Señor. Y coordinadores también son los mismos hermanos predicadores, además de nuestra hermana Mónica Campos. Amén, gracias. Y nuestra hermana Elizabeth Hernández. Jefe de voluntarios. Los voluntarios van a empezar a activar. Tienen que ser de alguna forma, tienen que hacer el tiempo para el Señor, porque no es por creernos más, pero las dorcas le estamos dando palita. Entonces, que el Señor los ayude. El encargado de los voluntarios va a ser nuestro hermano Manuel Ojeda. Amén. Gracias, Señor. El encargado de juventud mixta, joven y señorita, nuestra hermana Inés Torres. Amén. Gracias, Señor. Jefe de cobro, nuestro hermano Ismael Leighton. Amén. Encargada de niños, nuestra hermana Elizabeth Hernández y nuestra hermana Gladys Escalona. Amén. Gracias, Señor. Quedó de cuadro, hermana. Encargado de predicación al aire libre, nuestro hermano Manuel Ojeda. Amén, gracias, Señor. Ofrendero, nuestra hermana Ana Vargas, nuestra hermana Marilyn Tapia. Amén. Encargado del casino, nuestra hermana Marilyn Tapia y nuestro hermano Claudio Vargas. Amén, gracias, Señor. En la portería van a estar nuestro hermano Juan Rosa, sigue nuestro hermano Claudio Vargas. Amén. Y les va a ayudar, sobre todo los días jueves, nuestro hermano Javier Arancibia. Hermanos visitadores, va a ser cada encargado de cuerpo. O sea, si usted, por ejemplo, los voluntarios, si está faltando algún varón o algún hermano voluntario, entonces el encargado, que es nuestro hermano Manuel, se hará acompañar de otro hermano para estar pendiente de los voluntarios. Amén. Lo mismo con los jóvenes, lo mismo con las señoritas y los niños. ¿Amén? Amén. Encargado de audio, nuestro hermano David Escobedo. Encargado de multimedia, nuestra hermana Valentina Escobedo. Y el encargado de mantención sigue nuestro hermano Juan Pincheira. Estos cargos son desde ahora hasta el próximo año, marzo del 2026. Amén. Amén. Que el Señor les ayude, les revista de gracia. Amén. Y podamos trabajar para el Señor con excelencia como Él se lo merece. Amén. Para el Señor sea la honra y la gloria. Amén. Ah, también, informar que hay hermanos que están en los niños, y que ya no tienen la edad quizás para estar en los niños, y quizás tampoco quisieran estar al tiro con las dorcas o con los voluntarios, ¿cierto? Entonces va a haber, sobre todo en la escuela dominical, una clase de transición. Amén. Que va a ser como entre los 13 y los 16 años, para que puedan ir, suben ya de los niños, pero no saltan al tiro a los adultos, ¿se entiende? Una transición ya iba a estar encargada nuestra hermana Inés también, dice que iba a estar nuestro hermano Lucas, que estaba esperando, mi hermana Sofía, ahí está mi hermano Claudio. Amén. Nuestro gracias. Hermano Javier Díaz también dijo que va a estar, así que no sé si nuestra hermana Ashley va a pasar, ahí lo converso y lo ve después. Amén. Esos serían los avisos, queremos estar preocupados todos, que todos aprendan también conforme a su edad. Amén. Eso sería, mi hermano, para enseñar la obra y la Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestra pastora. Amén. Bueno, hermano, lo único que hacer ahora es trabajar al Señor nomás. Si usted no ha sido nombrado, no por eso no le va a trabajar al Señor. Se saltó la secretaría. Sigue nuestra hermana Elizabeth y nuestra hermana Mónica Cabrera. Que Dios le revista de gracia. Así que aquí, hermano querido, yo le voy a dar un consejo. Se dan estos avisos y se ven estas cosas para haber un hermano encargado de algo para que haya movimiento. Pero no porque el hermano no sea nombrado, no va a moverse, no va a trabajar. Yo me gozo y me alegro, por ejemplo, los hermanos que están yendo a Guatelauquén. Es una tremenda bendición, hermano. Bueno, pero qué gozo ayer mientras estaba en la reunión y veía las fotos de los hermanos ahí, cómo estaban haciendo los trabajos. Y se disponen en la mano del Señor. Entonces, eso es lo que se necesita, hermano. No es necesario estar nombrado en algo, no hay que moverse, trabajar. Disponerse en la mano del Señor. Y Dios, ¿no es cierto?, nos dará la gracia. Y después de todo el trabajo también nos dará bendición. Amén. Bendito es el Señor. Ya, hermano, ¿qué te parece? Que ahora sí, pues ahora sí nos vamos a la palabra del Señor. Ve, pues, que uno se olvida, pues, hermano, ya van pasando los años. saludo. Ahora se va a ir, ¿eh? Nos vamos al saludo entonces, hermano. Nos mandaron saludos aquí, ¿no es cierto?, de Yapel, para los pastores que a donde fueron y pasaron, ahí iban a entregar los saludos. Así que vamos a recibirlo con glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Saludos nos mandaron todos los pastores y los hermanos. Bendito es el Señor. Amén. Bien, vamos a la palabra de nuestro Dios. El autor de la carta a los Hebreos habla acerca del sacrificio extraordinario que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Amén. El hermano muchas veces mira, ¿no es cierto?, a la cruz del Calvario cuando llega Semana Santa. Se le olvida los demás días del sacrificio tremendo, hermoso y virtuoso que hizo el Señor, hermano. Fíjese de que, como ya estamos cerca de Semana Santa, vamos ya a empezar a hablar de este asunto. El Señor murió en la cruz, ¿no es cierto?, con tremenda agonía, hermano querido, pero lo que pasó en la cruz del Calvario no es otra cosa que una promesa que Dios le hizo a toda la humanidad. Vámonos a viajar, ¿no es cierto?, para allá, para el Antiguo Testamento, allá lejos. Vamos a ubicarnos, ¿no es cierto?, cuando estábamos en el paraíso, Adán y Eva. Eva, ¿no es cierto?, escucha la voz de la serpiente, pesca el fruto prohibido y se lo va a Adán. Y entre los dos, ¿no es cierto?, se comen tremenda sandía. Póngale piso a la sandía. Un fruto, porque el fruto prohibido no se sabe lo que es, por más. El judío, ¿no es cierto?, que tiene los libros, dice de que es una fruta muy similar a la uva, como en racimo. ¿Ah? Pero los occidentales decimos que es una manzana. Entonces yo digo, puede ser una sandía. Puede ser, a mí me gusta el melón, no me gusta la sandía. ¿No es cierto? Cuando Eva, ¿no es cierto?, y Adán se estaban comiendo ese tremendo mango, hermano. Algo así, ¿no? Vino, ¿no es cierto?, una sentencia. El hombre y la mujer cayeron de la gracia, murieron espiritualmente, porque Dios les había dicho, el día que coma del fruto prohibido, morirás. Y siguieron vivos físicamente, pero espiritualmente murieron, y eso significó que Dios tuvo que tomar, ¿no es cierto?, a Eva y decirle, mijito, hasta aquí nomás llegamos, para afuera del huerto. Y tuvieron, ¿no es cierto?, que tomar sus pinzas, ¿no es cierto?, que tenían las hojas de parra, ¿no es cierto?, y después el Señor le hizo una vestimenta, ¿no es cierto?, mató un animal, le sacó las pieles al animal y le hizo una ropa. Fue la primera ropa que ellos tuvieron. Así que las pinzas que tenían era su ropa nomás, por más. No tenían ni una otra cosa más. Y el ángel, ¿no es cierto?, con una espada ardiendo de fuego, los correteó para afuera. Aquí ya, cabrito, se acabó el asunto. Porque cayeron de la gracia y desobedecieron a Dios. Pero antes de salir del huerto, hay una promesa hermosa. Génesis capítulo 3. Le dice, ¿no es cierto?, Dios a la sentencia. ¿Y por qué comiste? Ahí sí se cayó Adán. ¿Eh? ¿Por qué comiste el fruto? Es que la mujer que me diste tuvo la culpa. Ahí se cayó. ¿Y tú, mujer, por qué comiste? Es que la serpiente me engañó. Ahí, ¿no es cierto?, la serpiente, no, ya, ¿qué acepta? Entre la espada y la pared, ya me pillaste. Dijo, me pillaste. No, ya, ¿quién echarle la culpa, hermano? Si no había nadie más ahí. Pero cuando se refiere a Eva y le dice con dolor, ¿no es cierto?, darás a luz y todo lo demás que conlleva, le habla justamente a la mujer y le da una promesa. Le dice, ¿no es cierto?, a la mujer que iba a haber una sentencia de muerte, una lucha, una batalla eterna entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o sea, el bien y el mal se han de debatir entre la vida, ¿no es cierto?, y la muerte por la eternidad, ¿me entiende? Y le dice a la serpiente, mira, tú vas a herir en el calcañar, en el talón, vas a herir a la simiente de la mujer, o sea, como las serpientes que muerden y son traicioneras y se arrastran, así, ¿no es cierto?, Satanás, el diablo, iba a herir a la humanidad, porque ya lo había hecho con ese engaño, ¿no es cierto?, de haber comido el fruto prohibido. Fue el primer mordisco que la serpiente le dio a Adán y Eva y toda su simiente, porque cayó de la gracia, hermano. Así es. Cayó en pecado y en maldad. Fue el primer mordisco en el talón. Pero también le dijo a la serpiente, ¿no es cierto?, que la simiente de la mujer, toda su descendencia, heriría en la cabeza a la serpiente. ¿Qué significaba? Una promesa. Desde ahí, ¿no es cierto?, En adelante, el hombre iba a alcanzar salvación a través de la simiente de la mujer. Jesucristo, el Señor, ahí fue profetizado y prometido por las edades, hermano. Vendría esa simiente por la cual la serpiente sería vencida con un golpe en la cabeza. Aleluya. Así que ahí está la promesa de Dios para con el ser humano. De hecho, cuando Caín y Abel estaban vivos, Caín, ¿no es cierto?, era un agricultor y presentaba de los granos. En cambio, Abel, ¿no es cierto?, era un pastor de ovejas. Él, en la primera ofrenda que se le presentó a Dios, presentó un corderito y lo sacrificó y lo presentó, ¿no es cierto?, en ofrenda, hizo un holocausto y se lo presentó a Dios, diciendo con eso de que el Cordero Santo era el que iba a hacer el sacrificio y por el Cordero Santo íbamos a ser perdonados. Él era un profeta y sabía estos misterios, por eso es que presentó un cordero. Y Dios, ¿no es cierto?, se agradó de su ofrenda. Pero Caín se enojó. Fíjese de que lo que hemos conversado ahora echa por tierra muchas cosas. Hoy día fíjese de que hay muchas herejías que se han levantado en torno a esto, a esto que hemos conversado recién sobre Adán, Eva, ¿no es cierto?, en el paraíso y cómo cayeron de la gracia. Hay algunos que han inventado hoy día, ¿no es cierto?, una sarta de mentiras, hermano, un engaño han tejido, ¿no es cierto?, diciendo de que el fruto prohibido, bueno, aquí hay niños, lo vamos a hacer así por encima nomás, el fruto prohibido, ¿no es cierto?, es la relación íntima, ¿no es cierto?, la relación sexual, eso es el fruto prohibido, y lo que pasó en el huerto es que Eva, ¿no es cierto?, se metió íntimamente con Satanás, y la simiente de Satanás, porque ellos se preguntan así, bueno, ¿cómo Dios dice que la serpiente tiene simiente? ¿Cómo es que Satanás va a tener hijos? Y de ahí inventan esa doctrina errada, hermano querido, esa herejía de que Eva, ¿no es cierto?, el fruto prohibido era tener intimidad con la serpiente, y de ahí, ¿no es cierto?, nace Caín. Nada más lejos de la verdad, porque Génesis capítulo 4 echa por tierra esta herejía, diciendo de que Adán, ¿no es cierto?, conoció a Eva, o sea, tuvo intimidad con su mujer, y nació Caín, pues, hermano. Amén. Caín entonces era hijo de Adán, no era nada, ¿no es cierto?, el patas negras de Satanás, nada que ver, hermano. Hay una mentira y una herejía que se han inventado y la misma Biblia se encarna de desmentirla. Así que, incluso yo he escuchado esto, pero ¿sabes cuál fue el primero que inventó esta doctrina? Uno que se creía el profeta Elías de este tiempo, ¿ah? Y que se turbó. Él creía de que en cada una de las edades, ¿no es cierto?, las siete iglesias del Apocalipsis eran siete edades, y en cada una había habido, ¿no es cierto?, un pregonero de justicia como Juan el Bautista, y en la última era la Odisea, y él, ¿no es cierto?, se proclamaba como el Elías que había de venir. Ayúdame. Un hombre que se turbó, ¿no es cierto?, en su caminar, y Dios tenga misericordia, porque en realidad nadie está libre de turbarse. Sí, señor. Bueno, como fue profetizado, ¿no es cierto?, y prometido el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, el Salvador del mundo, el que iba a librar a la simiente de la mujer de la caída del pecado, vemos ahora que en el futuro, ¿entienden? 4000 años después, nace de la simiente de la mujer, pero por el fruto del Espíritu Santo, gestado por el mismo Dios, nace de una pequeña muchacha, que se le dice virgen, ¿no? Pero en realidad era una muchacha judía, que sí era virgen, pero en el sentido de que era una muchacha que aún no se había casado. Hoy día, ¿no es cierto?, toman la palabra virgen para referirse, ¿no es cierto?, a alguien, ¿no es cierto?, al que se le rinde culto y adoración. Así es. En aquel tiempo se hablaba de una muchacha, ¿no es cierto?, jovencita que aún no se había casado. Y de ahí nace, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Su nacimiento es un acontecimiento extraordinario que nunca se va a poder negar, hermano querido, aunque pasen las edades. Fue el día más extraordinario de la tierra. Amén. Y Jesucristo vino a nacer de una virgen, ¿no es cierto?, de una muchachita, y gestado por el Espíritu de Dios, y fue profetizado, ¿no es cierto?, por ángeles, fue anunciado también por los ángeles a los pastores, y vemos, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios. Ahí se cumple la promesa de que de la simiente de la mujer viene la salvación para la humanidad. Pero 30 años después, cuando comienza su ministerio, empieza Dios, ¿no es cierto?, a hacer milagros y maravillas a través de Jesucristo el Señor, nuestro bendito Salvador, y empieza a anunciar esta verdad maravillosa que a través, ¿no es cierto?, del Hijo del Hombre, hombres y mujeres tendríamos salvación. Y empezó a decirle la verdad. Ah, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, lo van a crucificar y al tercer día va a resucitar. Nadie entendía nada de lo que estaban hablando. Sin embargo, hoy día, por la misericordia de Dios, leyendo nuestra Biblia, nos damos cuenta del tremendo significado que tiene esto, hermano. Amén. Fíjese de que en el tiempo pasado, vamos a ver hacia atrás, al Antiguo Testamento. En el tiempo pasado, Dios llama a un hombre, Moisés, que era el príncipe de Egipto y que después, ¿no es cierto?, tuvo que arrancar porque le había dado muerte a un egipcio. A los 40 años tuvo que arrancarse de Egipto, irse al desierto y en Arabia Saudita, allá, ¿no es cierto?, en Madián, dice de que se convirtió en pastor de ovejas. Estuvo 40 años y cuando cumplió los 80 años, Dios lo manda de vuelta a otra vez a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Como usted lo ha visto en las películas, pues. Los 10 mandamientos y otras cosas más para la Semana Santa. Y entonces, claro, Dios hace cosas extraordinarias y saca por mano poderosa, ¿no es cierto?, y a través de Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud y lo trae al desierto para darle libertad. Y en el desierto Dios se le revela a Israel mostrando, ¿no es cierto?, las leyes que Dios le daba, ¿no es cierto?, no solamente los 10 mandamientos escritos en piedra, sino que también 603 mandamientos más sumados los 10 mandamientos, 613, y que Moisés le dio en el desierto, ¿no es cierto?, para que el pueblo pudiera desarrollarse como nación. Leyes que tenían que ver, ¿no es cierto?, con la vida sanitaria, leyes ceremoniales, leyes, ¿no es cierto?, también para la vida, ¿no es cierto?, común, donde tenían que convivir todos, ¿no es cierto?, en armonía. Bueno, todas esas leyes, ¿no es cierto?, que Dios les dio fue para regular, ¿no es cierto?, el curso normal de la vida del pueblo Israel, pero les dio también una bendición muy importante. Les dio la bendición de poder adorar al Dios verdadero. Y les mostró que tenían que hacer un templo itinerante, transitorio. Era una carpa que tenían que armar entre todos ahí. Y en esa carpa, escuche bien, era un templo modesto y pequeño, donde habían dos separaciones. Esa carpa correspondía a dos lugares donde podía estar el sacerdote, y uno de los lugares se llamaba el lugar santo, donde habían algunos utensilios de oro y de madera de acacia que habían, ¿no es cierto?, labrado los mismos sacerdotes, porque Dios le había dicho a Moisés: mira, yo sé que ustedes no saben trabajar la madera, no saben trabajar los metales como yo se los estoy mostrando, porque Dios le mostró a Moisés todas estas cosas, los utensilios se los mostró como una pantalla así gigante. Y al verlo, Moisés tuvo todo en la mente y le dijo: ya, pero yo le voy a decir al pueblo, ¿y cómo si ellos no saben hacer nada de esto? Y Dios le dijo: yo les voy a dar los dones. Amén. Para que puedan manejar las maderas, puedan manejar la piedra, para que puedan trabajar los metales. Aleluya. Oiga, se convirtieron en artesanos profesionales, hermano, porque Dios les dio la sabiduría y la gracia, les dio el don. Así que hicieron los utensilios, un candelabro de oro, hicieron una mesa de los panes, de la proposición, todo de oro, hermano. También el arca del pacto, que era una caja de madera de acacia recubierta con oro por dentro y por fuera. Aleluya. Distintos utensilios que habían en el lugar que se llama el lugar santo, y también había otro lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era más pequeño, de 4 metros y medio por 4 metros y medio, imagínense. Y ahí estaban otros utensilios más, como el arca del pacto, el incensario. Y ahí, una vez al año, entraba el sacerdote al lugar santísimo. Amén. Al lugar santo podía entrar todo el tiempo que quisiera para hacer las ofrendas en el patio y luego estar en el lugar santo y ofrecer sacrificios al Señor. Las ofrendas diarias para poder, ¿no es cierto?, ser acepto delante del Señor y que el Señor le perdonara el pecado a través de la ofrenda. Era la forma, ¿me entiendes?, en que el pueblo podía ser perdonado de sus pecados a través de una ofrenda que se le levantaba, ¿no es cierto?, al Señor, se le ofrecía a Dios. Pero una vez al año solamente como le decía, podía entrar al lugar santísimo a ofrecer el perdón, a pedir el perdón por los pecados del pueblo, una vez al año. El problema estaba de que había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde podía entrar una vez al año. Había una tremenda cortina, hermano. Era de pieles de animales, tejones, ¿no es cierto? Ovejas y todo tipo, ¿no es cierto? Lo que Dios está diseñando, o sea, estaba hablando ahí en el Antiguo Testamento, telas de lino, telas de color azul. Oiga, ¿saben que eran tantas las pieles que tenía construido esa cortina, ¿no es cierto? Que era de 4 metros y medio de ancho por 20 metros de alto, dicen, ¿no es cierto? Algunos entendidos en la materia, entre 18 y 20 metros de alto. Pero el problema es que tenía 10 centímetros de espesor, hermano. Aleluya. Y para los que han tenido en sus manos alguna vez un cuero, ¿no es cierto?, de animal, se van a dar cuenta que cuando está seco, oye, que cuesta, ¿no? Usted no lo rompe con su fuerza. No. Tiene que pescar algo con filo para poder cortarlo, hermano. Imagínese algo que está tejido y entra tejido y es de 10 metros de espesor. No, no parte, ¿no es cierto?, ni con caballo ni con animales. Hablando de ese tiempo, hermano. Así que era bastante grueso. Pero tenía una particularidad. Para entrar al lugar santísimo tenía una puerta en el lado derecho que usted se metía entre medio, ¿no es cierto?, de esa cortina. Pasaba por entre medio, se abría los 10 centímetros a los costados y pasaba por entre medio, por el lado derecho, una pequeña abertura. Y caminaba, ¿no es cierto?, los 4 metros y medio. Y llegaba a la otra abertura donde podía entrar al lugar santísimo, ¿me entiende? Y para salir se metía, caminaba a los 4 metros y medio de la otra punta y salía por la otra abertura. Así que no era fácil. Es más, era tan delicado este asunto que cuando los hijos de Aarón se emborracharon y fueron a meterse y a ofrecer incienso al lugar santísimo, bajó la presencia de Dios y salió fuego y quemó a los hijos de Aarón por ser irreverente. Entonces Dios le dijo a Aarón: mira, Aarón, no, que nadie se meta al lugar santísimo, porque el que se meta va a morir, porque ahí está la presencia mía y van a morir. Con esto, hermano querido, tomaron temor. ¿Y qué es lo que hacían cuando el sacerdote una vez al año tenía que entrar? Como no sabían si el Señor se iba a enojar o no, lo amarraban en la cintura con un cordel y le daban cuerda, ¿no es cierto?, cuando se metía el sacerdote y caminaba a los 4 metros y medio, y le daban cuerda, y el sacerdote adentro amarraba la cintura, hacía todas las cosas, ofrecía sacrificios, ¿no es cierto?, y cuando ya terminaba, tiraba el cordel para que se fueran recogiendo el cordel, y ahí recién sabían de que el sacerdote había sido acepto delante de Dios. Amén. Y no había caído fuego y no había muerto, ¿no? Porque si se moría, ¿no es cierto?, y Dios se desagradaba, había que a la fuerza tirarlo para afuera. ¿Quién iba a echar a sacar al sacerdote? Pues se iba a morir. Así que con el cordel lo tiraban para afuera. Imagínense lo delicado que era entrar al lugar santísimo. Aleluya. Gloria a Dios. Era algo terrible para un sacerdote presentarse, ¿no es cierto?, delante de Dios, estando inmundo. Entonces, por eso es que Dios le decía: mira, van a matar, ¿no es cierto?, la novilla que yo les he presentado, que era una vaca roja, ¿no es cierto?, que se quemaba en holocausto a Dios, ¿no es cierto?, y cuando ya se había consumido, se hacía una lejía, ¿no es cierto?, ahí, y toda esa ceniza servía como jabón y se disolvía en el agua, y con eso el sacerdote se lavaba, se limpiaba para quedar puro, y después tenía que ponerse una vestidura que Dios le había diseñado, todas las ropas de lino, ¿me entiende? Amén. Ropa interior de lino y todo, ¿no es cierto?, las vestimentas de lino, y tenían que ser blanqueadas al sol más encima durante 3 días, y después de eso se las ponía y entraba con mucho cuidado, ¿me entiende? Me imagino yo que previa oración y clamor para que Dios no lo consumiera cuando entrara. Así que entraba, como decimos en Chile, más tritón que un canasto de guatita, hermano Pancho. Entraba con miedo, porque o aquí me muero o aquí Dios me recibe, bueno. Así que cuando entraba al lugar santísimo ofrecía, ¿no es cierto?, lo primero que tenía que hacer, prender el incienso. Y se levantaba la nube de incienso, ¿no es cierto?, y ahí se levantaba dentro del lugar santo. Ah, para algunos les gusta ese incienso, oye, que a mí me desagrada, pero a algunos les encanta ese olor, ¿no es cierto? Y ahí estaba el incienso, que es, ¿no es cierto?, algo que Dios pedía. Y cuando ya estaba el incienso, ¿no es cierto?, cubriendo todo el lugar santísimo, y estaba, ¿no es cierto?, todo dispuesto, el arca del pacto y todas las cosas, la presencia de Dios bajaba, ¿no es cierto?, al lugar, y se metía adentro y miraba al sacerdote a través de la nube de incienso y lo aceptaba como una persona, ¿no es cierto?, que estaba apta para hacer el sacrificio. Y ese sacerdote hacía el sacrificio, lo presentaba a Dios, y la sangre del animal, ¿no es cierto?, que estaba ahí, era purificada por el poder de Dios ahí, ¿no es cierto?, y esa sangre después tenía que sacarla de ahí, ir a donde el pueblo y rociar al pueblo para que fuera limpio de sus pecados. Oiga, toda una ceremonia, pues. Y era lo único que el pueblo podía hacer para poder ser limpio completamente de todos sus pecados por un año. Porque después de un año o durante el año se iban ensuciando otra vez y pedían ofrenda y hacían ofrenda por un pecado, por el otro. Pero el ser humano entenderá usted que cometemos pecados cada rato. ¿Ah? Y con la mirada, con lo que uno dice, con lo que uno piensa. Oiga, cual más, cual menos, ¿no es cierto?, cometía su falta. Bueno, todo esto que yo le he hablado, hermano querido, es un simbolismo. Y le voy a decir qué es lo que pasa. El velo que estaba puesto ahí, que separaba, ¿no es cierto?, el lugar santo del Santísimo, era el velo que no permitía que el pueblo, ¿no es cierto?, entrara al lugar santísimo a conversar con Dios. No permitía, ¿no es cierto?, que nadie pudiera entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Jehová, y no había permiso porque el velo era lo que lo prohibía. No se podía entrar de buenas a primeras, ¿me entiendes? Si no hubiera estado el velo, el que hubiera entrado a la carpa muere, porque estaba la presencia de Dios. Bueno, lo lindo de todo esto es que cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, ¿me entiendes? Y ahora nos vamos a acordar, ¿no es cierto?, a ver si algunos tienen buena memoria. A la hora sexta del día, el Señor Jesucristo ya estaba siendo crucificado. La hora sexta del día, ¿no es cierto?, en Israel viene siendo las 12 del día. Desde las 9 de la mañana ya, ¿no es cierto?, estaba siendo crucificado el Señor, porque muy temprano, muy de mañana, ¿me entiende?, a las 6 de la mañana comienza el día. Pero a las 6 de la mañana, ¿no es cierto?, comienza el día nuestro. Sin embargo, el Señor estuvo despierto toda la noche, ¿no? Porque de madrugada, ¿no es cierto?, después de la Santa Cena o la última cena que tuvo con sus discípulos, ¿me entiendes?, lo tomaron prisionero. Judas hizo todo eso, ¿no es cierto?, el trámite de ir a venderlo, de darle el beso en la mejilla, lo tomaron preso, se lo llevaron, ¿me entiendes?, estuvo con el análisis, ¿no es cierto?, delante de Poncio Pilato. Oiga, todo eso muy de madrugada. Y cuando ya estaba crucificado a la hora sexta, que era las 12 del día, dice de que hubieron tinieblas sobre la faz de la tierra. Aleluya. Hubo un tremendo terremoto, hermano querido, que se partieron las piedras. Cuando llegaron las 3 de la tarde, dice de que el Señor expira, entrega su espíritu, pide perdón, ¿no es cierto?, por el pueblo. Y cuando esto sucede, dice de que un tremendo terremoto era tan fuerte, ¿me entiende?, que todas las piedras se parten, incluso la piedra donde estaba el Señor crucificado, donde estaba ahí, ¿no es cierto?, la cruz, también se parte la peña. Y el templo de Herodes, que ya estamos hablando de varios años, ¿no es cierto?, desde que Israel estaba en el desierto, el templo de Herodes, ¿me entiende?, que tenía lo mismo que Dios pedía, el lugar santo, el lugar santísimo, pero ya no era una carpa, sino que era un templo, ahora me entiende, que había hecho Herodes, y le había puesto la cortina de acuerdo a los diseños que Dios le había mandado. Esa tremenda cortina, a la muerte del Señor, se parte de arriba hacia abajo. Aleluya, gloria a Dios. Se parte, se abre de par en par. Esta es la bendición más grande que puede tener el ser humano. Aleluya. Porque dice de que el velo que estaba ahí era el cuerpo de Cristo. Amén. Y a través de su muerte se rasga el velo, y dejando un camino abierto al Señor. Aleluya. Para que hoy día hombres y mujeres puedan entrar al lugar santísimo. Amén. Ya no es necesario que hagamos sacrificios por el pecado, porque dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo vino aquí, ¿no es cierto?, y murió por todos nosotros, ya no hay que hacer más ofrenda. Ya no hay que presentarle a Dios un sacrificio de animal, sino que el Señor expió nuestros pecados, los borró para siempre. Amén. Nunca más se acordó de nuestros pecados cuando Él murió ahí. Pero no solo eso, dejó el camino abierto para que hoy día, cuando queramos entrar al lugar santísimo, ¿qué quiere decir? A estar en la misma presencia de Dios, en la oración, ¿me entiende? Esto tiene que ser tomado por la fe. Podemos hoy día, cuando usted se arrodilla en su casa, cuando usted se arrodilla aquí, estamos entrando al lugar santísimo y estamos hablando directamente con Dios. Ya nunca más Dios nos hace a un lado y nos dice: no te conozco. Porque cuando Él nos limpia, nos lava y nos hace sus hijos, somos convertidos en sacerdotes. Amén. Somos convertidos en real sacerdocio. Y ahora nosotros podemos entrar no solamente una vez al año, cada vez que tengamos necesidad, entramos a la presencia del Señor. Y Dios viene con toda su presencia y llena nuestras vidas, hermano. Y recibe nuestro clamor. Y se lleva esa petición y la responde. Bendito es el Señor, hermano. Esto nos habla de una responsabilidad tremenda que tenemos nosotros. ¿Cuánto le cuesta a un hermano orar? A un cristiano no puede costar de orar, hermano. ¿Ha orado usted? No, me cuesta tanto. Un cristiano no puede dar esa respuesta, hermano. El cristiano tiene que tener, ¿no es cierto?, las rodillas bien lubricadas y en todo momento agobiarse sin que nadie, ¿no es cierto?, le ofrezca resistencia. Porque un cristiano se ha convertido a Cristo, ama a Dios de verdad. Amén, Señor. Y alguien podría preguntar: ¿y por qué a mí me cuesta, mi pastor, arrodillarme y es tanta la lucha que tengo para orar? Porque está carnal. Porque la carne tiene fuerza sobre su vida. Porque no se ha convertido realmente, no se ha entregado de verdad. Cuando el cristiano, ¿no es cierto?, se esfuerza y se entrega de verdad al Señor, oiga, la carne no tiene nada que hacer. Se rinde a la presencia de Dios, se arrodilla solito, y si no se puede arrodillar sentado, caminando, donde va, ahí va con el Señor conversando. Por eso que dice la Escritura que algunos caminaron con Dios, conversaban mientras iban para allá, conversaban mientras venían para acá, donde iban, iban conversando con el Señor, y Dios caminaba con ellos. Bendito es el Señor. Qué extraordinario, hermano querido, entender esto. Entonces, como está el lugar santísimo abierto, el cristiano tiene que esforzarse, ¿no es cierto?, por aprovechar esto. Significa de que hoy día, ¿no es cierto?, nuestra oración llega, pero directamente a la presencia del Señor. Y esto es por la fe. Aquel que cree, ¿no es cierto?, de que se arrodilla y Dios lo está escuchando y ya está en la presencia de Dios. Dios le responde, por favor. Dice que sin fe es imposible orar a Dios. Y el que le pide algo a Dios tiene que creer de que Dios está ahí. Si usted va a pedir algo creyendo de que no lo va a recibir, no va a recibir nada. Entonces, lo único que exige Dios es que cuando uno va a pedir algo, tiene que pedirlo creyendo que lo va a recibir. Así eso es lo que dice la Escritura. Amén. Entonces uno dirá: pero si uno se arrodilla creyendo que lo va a recibir, quiere decir entonces que Dios va a responder. Pero claro, pues si de eso se trata. Amén. De que Dios quiere responder cuando hay fe para creer de que Dios puede hacer cosas grandes. Así que, hermano querido, tenemos una gran responsabilidad. No podemos nosotros, ¿me entiende?, darnos el lujo de no orar, de no clamar, de no estar en la presencia de Dios. Podríamos movernos a cierta montaña si nuestra oración fuera fiel diariamente, hermano. Que Dios nos ayude. Es que no tengo tiempo, no la tengo. Bueno, esa es la mentira y el amuleto que usamos todos los cristianos, ¿no? Me incluyo también. Es que no tengo tiempo. Hay tiempo para todo, y dice la Escritura, y es uno el que no se hace el tiempo, no quiere hacerse el tiempo. Amén. Hay tiempo para todo. Lo más importante en su vida debe ser su relación con el Señor. Amén. Lo más importante. Eso quiere decir que no tiene que estar peleado con la oración. ¿Me entiende? Tiene que estar relacionado con Dios a través de la oración. Día y noche y en cada momento tiene que tener esta armonía de la oración. Amén. ¿Y qué oramos y qué pedimos? Pedimos las cosas, ¿no es cierto?, que necesitamos, pero más que nada una relación no se centra en pedir. Así una es. Relación armoniosa se centra en conversar, en saber, en conocerse el uno y el otro. Amén. En decirle mis cosas para que sepa lo que está pasando conmigo. Esa es una relación armoniosa. Así es. Y eso es lo que Dios desea. Por eso es que Dios desea, ¿no es cierto?, que las cosas más pequeñas se las digamos. Con los detalles más ínfimos lo desea conocer Dios. Él sabe todo. Así es. Pero Él desea que tengamos esta armonía. ¿O no se acuerda, no es cierto?, las primeras oraciones que tenía. Ese calorcito que sentía en la cara, que sentía, no es cierto, en su cabeza, cuando oraba al Señor, y le venían llanto los ojos, porque sabía que estaba orando con Dios, estaba conversando con Él. Aleluya. Claro, ¿cómo no vamos a acordar de eso si han sido momentos hermosos y maravillosos? Y uno sabe que Dios le está escuchando y sabe que Dios está ahí. Eso es lo que tenemos que recuperar. Eso es lo que. Y fíjese que Satanás, el diablo, es tan hábil que siempre trata de que esto se pierda. Y lucha una y otra vez y cada vez más porque el cristiano pierda esta comunión. Le pone distintas situaciones, pruebas, lucha, cuesta arriba, para que el cristiano pierda esta armonía y pierda esta bendición de entrar al lugar santísimo, hermano. Amén, así es, Señor, ayúdame. Bendito sea el Señor. Pero los entendidos, los que no quieren perder esto, luchan por no perderlo. El diablo le va a traer mil cagüillas a la cabeza, le va a traer mil cagüillas al corazón. Oiga, usted no le haga caso. Sirva a Dios de todo corazón. Búsquele con toda su fuerza. Aproveche esta bendición que Cristo nos dio de abrir, ¿no es cierto?, el lugar santísimo. Formar un camino para que podamos todos los días estar en la presencia de Dios, hermano. Qué lindo, ¿cierto? Qué maravilloso. Y tengo que decírselo porque yo decía, Señor, ¿y cuál es el fondo de la palabra? La oración, pues me decía el Señor. La oración. El cristiano tiene que orar. Amén. Amén, Señor. Así que ahí está la palabra, hermano querido. Amén. Yo sé que le ha caído como bomba y que alguno ha sido como un gancho izquierdo en el estómago. Pero Dios tiene que hablar a nuestras vidas. Amén. Y si se va enojado, me alegro, porque ese es el propósito de la palabra, molestarlo para que usted acepte oración. Para que usted diga, no me gustó la palabra, para que el pastor tuvo muy duro. Amén, gracias, Señor. Eso es lo que buscamos. Gloria a Dios. De que el hermano, no es cierto, sienta el impacto, sienta el golpe. Me pegó fuerte el Señor. Amén, gracias, Señor. Bien, y gracias. Si no le ha dolido, lo felicito. Porque quiere decir que está sirviendo a Dios de la mejor manera y se está esforzando por servir al Señor. Aleluya. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Esforcémonos por buscar a Dios. No desmayemos con la oración. Sigamos firmes buscando a Dios. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.